En este ejercicio que estamos haciendo desde hace un tiempo de esto, charlas con el gaucho, lo llamo yo, ¿verdad? Y que bueno, ¿quién es el gaucho? Va mucho el ingeniero, el doctor Fernando García Prechac, ex docente de la Facultad de Agronomía, decano, Ministerio de Ganadería, funcionario de carrera, después director de recursos recursos naturales, sí, en fin. Una larga carrera y bueno, no solamente dentro de fronteras, sino fuera de fronteras, pero bueno, tenemos muchos buenos recuerdos de, como siempre decimos, del ala norte de facultad, con la gente de suelo, hidrología, en fin. Y bueno, y apelemos a bueno, todo lo que el gaucho sabe que es impresionante, ¿no? Y aparte tiene una memoria brutal. Así que bueno, ya lo recibimos. Ocho de los muy buenos días para ti. El gusto de estar charlando contigo. Y bueno, esta vez con un tema de, bueno, por supuesto, no te es ajeno, que es esto que va a pasar en China, que es el 23º Congreso Mundial de Ciencias del Suelo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era un poco, pese a que falta todavía, va a ser en junio, en China, pero de ponderar exactamente qué es lo que se pone en estos congresos. Que por supuesto no parecía significativo que se realizara en China, ¿no? Así que bueno, te cedo la palabra, Gaucho. Bueno, buenos días. Sí, significativo, más o menos, porque es, digamos, una de las dos grandes potencias mundiales actuales. Por lo tanto, digamos que lidere temas que tienen que ver con algo que está en la base de cualquier desarrollo humano, que es la agricultura, en el fondo, razonable. Tanto que desde el año 19 la presidencia y la conducción de la FAO, ¿no? La Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, la tiene China. Ganó las elecciones ahí y ahí mantiene el liderazgo en eso. Bueno, y bueno, y se han preocupado por estar y dominar estos temas, como tantos otros, ¿no? Les interesa. Ahora, vi el título, y el título siempre da vuelta alrededor de la idea de la importancia que tienen los suelos para el desarrollo humano. Sí, vamos a leerlo para que la gente lo entienda. El lema del Congreso es suelo, espera que se me fue ahora, acá está, suelo y el futuro compartido para la humanidad. Bueno, Es una forma quizás más poética o menos poética de decir lo que tú decías. seguro, no es una cuestión de que es un recurso natural, como los pajaritos, es algo mucho más concreto y todos sabemos que el desarrollo de la civilización, asentamiento, sedentarismo de la humanidad de las épocas del desarrollo de la Mesopotamia, allá entre el Tigris y el Éufrates, está atado a al desarrollo de la agricultura, ¿no? Sí, De sembrar cultivos para aliment que permitió alimentar cantidades de gente, además concentrarlas, realizando otros trabajos, en fin, lo que todos conocemos. Bueno, eso viene siendo motivo de atención justamente dentro de la FAO desde mediados de la primera década de este siglo, cuando se vio que en realidad, con todo el movimiento de lo ambiental que había nacido con la Ecorrio, los suelos se habían quedado como actores de reparto, digamos, de la película. Es decir, los muchachitos de la película eran el agua, el cambio climático, que está relacionado con el agua, las cosas que determinan el cambio climático, todos los balances de gases con efecto invernadero, la biodiversidad, el agua también en una de las convenciones, que es la lucha contra la desertificación y la sequía. Hay adentro el concepto de desertificación estirado, puede entenderse para casos como nuestro país, que no tiene desiertos, ni tiene desertificación por falta de agua a la vista, más allá de periodos recurrentes de grandes déficits, pero también Uh-huh. periodos recurrentes de grandes excesos e inundaciones, lo que se considera para nuestro caso que la desertificación aloja la idea de degradación de suelo. Entonces, Uruguay es signatario de esa convención porque se entiende que su trabajo en, digamos, conservación de suelo y lucha contra la degradación de suelo tiene que ver con esa convención. Y pero el suelo siempre está en todas partes, pero nunca es la figura. Y entonces, al perder peso, hasta se descontinuaron programas de investigación y de, es decir, se dejó de invertir en suelo. Al dejarse de invertir para hacer investigación, los servicios que hacen esos trabajos de caracterización, cartografía, hasta control de luz y el manejo, pierden fuerza. La formación universitaria perdió fuerza. Estamos hablando del mundo, ¿no? Pero en casa también. O sea, en casa durante los, digamos, 90 sobre todo, pero ya desde fin de los 80, la Dirección de Recursos Naturales, o la vieja Dirección de Suelos y Aguas del Ministerio, antes Suelos y Fertilizantes, antes Programa de Estudio y Levantamiento de Suelo en convenio con la facultad, que nació, produjo, y cuando vino la dictadura, el primer decano interventor de la facultad denunció el convenio y lo liquidó. Ese enorme esfuerzo que llevó al mapa de la CIDE, o sea, una vez obtenido eso, que era lo de gran aplicación impositiva y por lo tanto fiscal, bueno, ya sabemos todo, no hace falta, se lo utilizó para el desarrollo de la política forestal, las unidades CONIAC con prioridad forestal para la inversión, para fomentar la inversión en forestación. Después, en varios usos no tan destacados, hasta que llegó la necesidad de hacer andar la política cuya ley existía de conservación de suelos y aguas con la venida de el tsunami sojero, que yo le llamo, y entonces hubo que recrear el servicio en el ministerio, cosa que se hizo en el periodo de conducción de Tabaré Aguirre, en el primer periodo, en el gobierno de Mujica, utilizando un fondo del Banco Central, pero ahí se hubo que recontratar jóvenes para que se formaran en eso, mantener veteranos que estaban jubilados, o algunos que estábamos todavía en la facultad, para formar esos jóvenes, en programas de trabajo, en cursos de posgrado, y poder volver a tener nuevamente un servicio que pudiera cumplir con la función, ¿no? O sea, para salir a hacer de fiscalización de una ley de conservación de suelo, pues hay que empezar por conocer mejor los suelos y tener un equipo de gente que sepa de Sí, suelo. por supuesto. O si seguro, sería como desarmar la policía y después tener que formarla de vuelta para atender un problema que se suponía que no existía. O mejor dicho, se lo despriorizaba el problema, ¿no? Lo que pasó se despriorizó. Sí, a Bien. los que fuimos formados antes de eso, sobre todo durante la mitad del 70, bueno, hasta como decías tú, ¿no? Hasta que comienzan los 80, era el tema de la conservación, era casi que bueno, ¿no? Un pasaje obligado por el mismo, y bueno, Claro, lo que y hacías eso que, tú, el cuervo, Raúl también insistía en el escúchame. tema, o sea, no, nos quedó grabado fuego, ¿no? Entonces, que después todo eso se desarme, realmente rechina, ¿no? Claro, lo que pasa es que cada vez que venía una movida agrícola, saltaba la erosión por todos lados. Y entonces había que salirle con lo que se sabía, las tecnologías que había en el país, ¿no? La época de las curvas de nivel, que hay un mandato, un artículo que mandataba al Banco de República, así expresamente la ley, no precisaba reglamentación, a que su política el artículo 20, si mal no recuerdo. Estamos hablando de la ley del 68, de allá viene la ley, que es una de las leyes del paquete de la CIDE. Bueno, que está bueno, se presentó al Parlamento al final del periodo de gobierno blanco, cuando era ministro Wilson Ferreira, y vino a ser aprobada 3 años después en el gobierno Colorado y además firmada, es decir, promulgada por Pacheco Areco. Entonces, hay quienes dicen que la ley es comunista. Entonces, bueno, y después Pero te acordás se que bueno, retocó. Wilson no tuvo pocos Pero problemas, ¿no? para. De ser declarado persona no grata en varios lugares, qué sé yo, Sí, así que pero Pacheco no. no, Pacheco. Este 10 años después, más o menos, se la intentó reglamentar por completo y bueno, se llegó a la conclusión ya en dictadura de que había que cambiarla, digamos, sus aspectos técnicos, simplificarla y hacerla más permanente, y se terminó aprobando en el Consejo de Estado en el 81, y es la versión que hoy que tenemos hoy. Con 2 o 3 agregados, digamos, el ayornamiento de las multas, y el agregado de que cuando el que es tenedor de la tierra no coincide con el dueño es, como es, solidariamente responsable con lo que se hace en su campo, ¿no? O sea, en el caso, en entonces, si hay una contravención, se multa al tenedor de la tierra, que puede ser un arrendatario o lo que sea, y al dueño, a los dos se multa. No, no se salva nadie. Entonces, no, porque si no, se pasa a ser un bien de inversión, ¿viste? Sobre el cual no tomo ninguna responsabilidad, que el que la usa haga lo que quiera. Sí. Y si tan Y bueno, sobre todo eso es. creo que bueno, que la CIDE y el Ministerio de Wilson fueron en eso tajantes, ¿no? Es decir, ¿por qué si en otros países se condiciona la permanencia de gente tenedores de tierra, cualquier título, se condiciona al buen uso del mismo, y el que no, pa' afuera. Sí, no, no, y que creo, si mal no recuerdo, en el programa de Wilson, del 71, también ponía un límite a a la cantidad de superficie que podía tener una persona, una razón social, Sí, creo. sí, sí. Capaz que estoy fallando. No, no, está Que bien. cosa que no tenemos. Pero bueno, pasa toda esa historia y entonces, vuelve a la carga a nivel internacional, che, pará, los suelos. La FAO, sobre todo, la base de la agricultura. Es decir, la FAO es Food and Agriculture, es decir, alimentación y agricultura. Y bueno, como si los suelos no los atendemos, ¿de qué estamos hablando? Entonces relanzaron, se creó la Alianza Global por los Suelos dentro de la FAO, un grupo asesor, yo participo en eso desde el 15, pero desde que inició la cosa, que fue por el 12, llegaron a hacer un informe general del mundo, del estado de los suelos del mundo. Encontraron cuáles eran los principales problemas y las principales recomendaciones. Y esos son universales, ¿no? Los principales problemas, el número uno es la erosión, el número dos es la pérdida de carbono en el suelo, o sea, de materia orgánica, y el número tres es el desbalance en la utilización de nutrientes. Hay otros, hay como 10, pero que son más específicos de ciertos lugares, por ejemplo, salinización, contaminación, cosas como esa, pero estas son universales. En todos lados se da, primero la erosión, segundo la pérdida de carbono, o sea, se rompe el balance entre la cantidad de carbono que entra y la que va saliendo del suelo, y entonces este balance lleva a la pérdida. Y en el caso de nutrientes, tenemos que en agriculturas muy tecnificadas, bueno, no deben faltar nutrientes y se termina echando de más y con eso generando contaminación, no tanto de suelo, sino de agua a las cuales van a dar esos nutrientes. Y en caso de países subdesarrollados muy agrícolas, terminan minando el suelo porque le dan, le dan, le dan. No tienen con qué reponer nutrientes, y termina, en una especie de desertificación, pero por falta de fertilidad de suelo, ¿no? Es decir, Sin duda. Y las la dos materia caras de la moneda. orgánica y el carbono que son Bueno. A tu decir, como docente, es una especie como de esqueleto el suelo. Entonces aterrizamos a nuestro país. Exacto. Acá hay dos grandes temas que tienen que ver con los suelos y las tierras, digamos, más en general. O sea, las tierras se refiere a los paisajes, digamos, dentro de un mismo paisaje que se puede repetir más o menos en muchos lugares, podríamos hacer una cartografía de paisaje. Ahí adentro hay más o menos sistemáticamente una repetición de lo que llamamos un padrón de suelo. Qué suelos hay en las lomas, qué suelos hay en la ladera, qué suelos hay en las partes bajas, por decirlo de alguna manera muy rápida y sensible. Pasamos a otra unidad de tierras y bueno, cambian el tipo de suelo, la proporción de loma, bajo ladera, más menos pendiente, en fin. Eso, una carta de unidades de tierra es lo que es el mapa CONEAT. O sea, no es un mapa de suelo, es un mapa de unidades de tierra identificadas por algo que se tenía en las estadísticas y se logró hacer entre los 60 y los 70, que es adjudicarle un nivel de productividad basado en las estadísticas de el movimiento de semovientes, o sea, cuánto ganado entra, cuánto sale, de qué categoría, cuánto ovino, cuánto vacuno, cómo transformo las unidades de vacuna en la ovina, cuánto, y entonces en el balance anual de entradas y salidas está la productividad de una cierta porción de tierra, ¿no? Desde luego no había un medidor de eso para cada una de estas unidades, pero sí teníamos las sesiones policiales donde quedan las guías. Y entonces si al mapa de sesiones policiales se le pone arriba el mapa de unidades de tierra, se ve que en cierta sesión policial domina cierta unidad de tierra, secundariamente está esta otra, pero parecería que la productividad de esta sesión policial está bastante ligada a esta unidad de tierra. Entonces, vamos a adjudicarle esa productividad que sale de los récords de movimiento de ganado y de lana y todo eso, y le vamos a dar un porcentaje del promedio. Es decir, 100 es el promedio nacional y esta unidad produce, por ejemplo, 150, o sea, 50% más que el promedio, la otra produce 80, 20% menos y así. Y por aproximaciones sucesivas y consultando a expertos, y sobre todo en aquella que no estaba claro, se apeló a lo que hoy se llamaría un sistema experto, o sea, consulta de expertos. Y de ahí salió la cartografía CONEAT, que fue tan exitosa que hoy sigue siendo la principal variable que explica el valor de la tierra en el Uruguay. Sí, sin duda, Y sin duda. sí, bueno, muy bien, ¿eh? Entonces, además, hecho eso y obtenido eso, se sintieron allá por los 90, ya sabemos todo. Bueno, pero entonces el problema que llegamos es que vuelve a haber un boom agrícola, pero además de dimensiones otra vez siderales, o sea, pasando de unas 500.000 hectáreas de agricultura a 1.600.000 prácticamente en el pico, con la llegada de la soja. Y eso trajo la tecnología de quienes venían a hacer soja, que eran sobre todo los pools de siembra argentinos, de otra topografía mucho más plana, y otro régimen de lluvia, con inviernos tendientes a ser secos, y acá no son secos, acá llueve algo menos en invierno, pero llueve, y cuando llueve, llueve. Y entonces, si tú dejas un rastrojo de soja cosechado y no haces más nada durante todo el invierno, en alguna ladera, te agarra una lluvia Sí, te rellenó el bajo. y las preguntas, cuando uno salía en esa época, sobre todo me acuerdo en el otoño del 7, del año 7, es cómo tapo zanja. Exacto. La pregunta, sí, era ese, Tal ¿viste? cual. Entonces era horrible, ¿viste? Tener que decirle, mire, yo me dedico a evitar que haya zanja, no sé cómo se tapan zanja, nunca Seguro. otra. Bueno. Una especie de grito, tipo grito de Asensio, le llamaba la mirar la alarma, que fue en el agosto de ese año, la cooperativas de agraria federal convocaron una reunión por el tema en Las Cañas, convocaron a todo el mundo, al gobierno, a las instituciones de investigación, productores, todo, una movida muy grande, y de esa movida salió un mandato al gobierno: actúe. Tiene que hacer algo y parar esto, o mitigar este problema. Y entonces de ahí salieron las consultas hacia los que teníamos algo para ofrecer, por haber trabajado en el tema, y bueno, y salió la propuesta de los planes de uso y manejo del suelo, que fue lo que finalmente se hizo, que la hicimos nosotros, ¿no? De la facultad, aunque mi trabajo experimental toda la vida fue en los campos experimentales de línea y en básicamente la Tanzuela y Palo a Pique, y antes en Agua Blanca, cuando el campo experimental del Ministerio de Ganadería. Ahí fue que hiciste las parcelas de escurrimiento. Las primeras, después la de la Tanzuela, y después de que volví a estudiar, las de Palo a Pique. O sea que la cosa empezó en el 80, a juntarse datos en el campo experimental, y terminó en el 2000, 2000 y algo, con 17 combinaciones de tres suelos, con sus pendientes y distintos sistemas de uso y manejo del suelo, diferentes usos del suelo que van desde campo natural hasta suelo permanentemente desnudo, agricultura continua, rotaciones de cultivo y pastura. Y eso hecho con laboreo convencional, laboreo reducido, siembra directa. Multiplica eso, ese factorial, y te da toda la base de datos, más o menos unas 360 tormentas erosivas registradas en todos esos años. Esa es la base de datos experimental con la cual ajustamos el modelo a nuestras condiciones, el modelo de estimación de erosión. Bueno, entonces ese problema de alguna manera se mitigó, pero no se solucionó, porque bajamos la erosión a los niveles tolerables, asumiendo que los planes se cumplen tal cual están formulados, Lejos del ático. que además esos planes se empezaron a presentar y a cumplir desde el año 13 para acá. Antes había habido un periodo en el cual pasó el tsunami, como yo te decía. Y lo que se ve a lo largo de todos esos años, que se nos cayó la materia orgánica en un 20-25% en el horizonte superficial. Es El mucho. carbono orgánico, bueno, que es lo mismo que decir la materia orgánica. Puede estarse equilibrando, porque siempre va a ir a un equilibrio más bajo, pero y el problema es que desaparecieron las pasturas en las rotaciones. Antes estaba, o sea, nosotros tuvimos un terrible problema de erosión a mediados del siglo XX, sobre todo las campañas de trigo, el incentivo a la plantación de trigo protegido, y también, bueno, peor, la remolacha. En la zona donde hubiera un ingenio remolachero, pero después, por otro lado, paralelamente se desarrollaban las pasturas sembradas con el modelo neozelandés, a través de la creación del plan agropecuario y todo eso, y algo pensado, por suerte, no logró ese fin, para sustituir al campo natural que producía poco. Esa era la lógica de las pasturas sembradas. Se empezó a probar atrás de suelos que quedaban destrozados por una paliza agrícola, y opa, resulta que si talaban las praderas, producían, y cuando se volvía a hacer agricultura, el suelo estaba otra vez bien, porque había La ganado materia pastura, orgánica y había ganado nitrógeno con la fijación simbiótica de la leguminosa. sin duda. Y se armaron las rotaciones, algunos años de cultivo, y después unos años de pastura, y año de cultivo, año de pastura, con lo cual, aparte, el laboreo mecánico se hacía solo en los años de agricultura, no en los años de pastura. Después se le agregó a eso la curva de nivel para sistematizar, con las fajas empastadas, otro salto para arriba. venía todo bien, y a final de los 80 aparece la siembra directa. Entonces, los datos experimentales en la parcela de escurrimiento muestran que una rotación de cultivos y pastura, mitad de tiempo cultivo, mitad de tiempo pastura, con siembra directa, generó experimentalmente durante muchos años el mismo nivel de erosión que el campo natural cortado con tijera en la parcela de al lado, sin animales, cortándolo con tijera y devolviendo todo el forraje a la parcela. O sea, en condiciones que no se dan en la realidad, porque el Por campo supuesto. natural en la realidad, con sobrepastoreo, sí habrá sufrido eventos erosivos y degradatorios, como fue en la época de fines de los 80 hasta mediados de los 90, cuando llegamos a tener promedialmente arriba de 20 millones de ovejas como dotación del país, y algún año llegamos a 26 millones de ovejas. Es decir, en algún año llegamos a tener igual o casi un poco más de ovejas que toda la Argentina junta. Exacto. Entonces, imagina, y eso saliendo desde la seca 88-89, ¿no? Que fue espantoso, y bueno, y las ovejas se comen hasta las raíces, y lo que eso nunca lo medimos, pero se sabe el destrozo que hubo de suelo en las zonas ovejeras, ¿no? Sí, sobre todo el Que además basalto se había transformado. superficial y parte No, cristalino, ¿eh? Es que estaban el rayados. basalto, y cristalino, pero también todo el resto del país. Bueno, entonces han habido políticas para mitigar los planes de uso y manejo de suelo, que además han sido por suerte muy bien recibidos y valorados por los administrados, digamos. O sea, saben que es una restricción y todo, pero les parece bien, les parece una cosa correcta que se pueda hacer, que ayuda mucho a la planificación, pero tenemos un exceso de agriculturización para lo que aguanta nuestro suelo. Entonces, o volvemos a tener rotaciones de cultivo con pastura, o el deterioro sigue, por más que paremos la erosión. Sin duda, ¿no? Esa Y frase lo dice entonces todo. el país es tan debe, porque en su Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible, que se salió como un decreto en el año 19, está como metas, está en ese momento había un 60% de la agricultura se hacía en cultivo continuo, lo cual no quiere decir que sea todo monocultivo, pero con una alta tendencia que el cultivo de verano Seguro. sea casi que siempre soja, y un 40% en rotación con pastura. Después se haber subido un poco más la presencia de pasturas, pero no sabemos muy bien cómo está organizada la rotación. Porque, ¿qué pasa? El periodo agrícola, es decir, los pulsos de todo, se llevaron puesto algo que es fundamental para manejar ganado, que es toda la infraestructura de manejo ganadero. Desde los alambrados hasta los tubos, los embarcaderos, los baños de ganado, o sea, todo, y la cultura ganadera, ¿no? Es decir, en la zona netamente agrícola, la cultura ganadera, que la podés ir a ver alguna criolla, pero no en el laburo diario. Y entonces, lo que te queda es lechería salpicada, que no es lo mismo, ni mucho menos. Sin duda. Y además en un camino ya de robotización, ¿no? Porque, como, bueno, entonces, si el país quiere asegurar la sustentabilidad a largo plazo de su sistema productivo con agricultura, tiene que volver a tener rotaciones de cultivos con pastura. ¿Qué tienen, además, por unidad de superficie utilizada en la rotación, la enorme ventaja de que se utilizan agroquímicos y combustibles fósiles solo en la mitad? Y solo, por lo tanto, también, o sea, primero se dispersa el uso, ¿no? Pero segundo es, si yo tengo 1.000 hectáreas, por decir un número, real, 1.000 hectáreas de agricultura versus 1.000 hectáreas, 50%, o sea, 500 cultivos y 500 pasturas, y estoy usando en esas 1.000 hectáreas la mitad de los agroquímicos que usaría si fuera toda agricultura, y la mitad de los combustibles fósiles. Sí, sin Y duda. seguramente, como además hay un arrastre de minimización de muchas de las malezas de la agricultura que tienden a perder con la pastura en el periodo de competencia, y a desaparecer, y también a desaparecer la carga de inóculo de algunas enfermedades, porque estoy rotando y no tengo no estoy plantando sobre la tierra que tiene el resto del rastrojo del mismo cultivo del año anterior, minimizar también la necesidad de concreta de o fitosanitario para controlar hongos o ciertas malezas y hasta ciertas ciertos insectos. Y seguramente al tener manchones de cultivo entreverados con manchones de pastura, porque eso queda un damero, tengo un paisaje mucho más diverso, con muchas mejores oportunidades para el desarrollo de insectos, entre ellos las abejas que tanto afligen de vez en cuando. Ahora, es decir, eso lo sabemos, está recontraescrito, pero hay un problema estructural. El problema estructural es que generalmente una alta proporción mayoritaria todavía, capaz el 60%, de quienes hacen agricultura no son los dueños de la tierra. La rienda. Eso en arroz es muy claro, pero también en nuestra agricultura. Y entonces, no, no, no. Si no hay arreglos económicos por atrás, no van en la ganadería, en el negocio de la ganadería. Y bueno, y para eso yo creo que hay que desarrollar políticas. Y es un debe que tiene el país. Sin duda, sin duda. Gaucho, tenemos que ir terminando. Bueno, Esto es una catarata, ¿no? este tema lo podemos retomar en cualquier momento para ir a algunos detalles. El otro gran tema sobre el que tenemos que también tocar en algún momento, en otro capítulo, es el de la forestación. Es decir, el otro uso de la tierra que ha sido conflictivo, más allá de que ya la cadena forestal, cuando uno mira los números grandes, los estudios de Ceres o de Exante, te muestran de que, por ejemplo, la separan en cadena, me refiero desde el vivero hasta el producto terminado al punto que se lo termina en Uruguay, ¿no? Celulosa o la otra madera cerrada, con distintos destinos, de chapado, contrachapado o hasta muebles, si se Sin quiere, duda. Así que son por unidad de superficie, y a pesar de todo lo que se dice, las cadenas, y en el medio, es decir, la del mayor valor de lo que te voy a decir es la cadena de la celulosa. Lo sigue la lechería y tercero, en el pelotón bien destacado de arriba todo lo demás, viene la cadena de la madera sólida. La que está en el medio es la lechería. Son las que mayor pago de impuestos al fisco hace toda la cadena por unidad de superficie ocupada. Buen dato, buen dato. Sí, Gaucho, por, sí. y eso, y bueno, y de entre las tres son las que dan más ocupación por unidad de superficie, aunque es la superar la lechería. La lechería, unos datos que yo vi en un momento, hace unos años, era 27 personas por hectárea de lechería y la forestación 18. Ahora, lo que venía más cerca después era la agricultura de granos, que era 9, y la ganadería 7. Entonces, da una idea de dónde está el dinamismo y de decir, desde el punto de vista económico, tanto de generación de valor como desde luego de pago de impuestos, y lleva a que, digamos, como una cosa muy interesante, después toda la contra que ha tenido y se sigue teniendo la forestación, que en el último desayuno forestal, después que le presentaran todos los números y se discutiera, cuando le tocó hablar al representante del Poder Ejecutivo, que fue Sánchez, el Pachá, el secretario de la Presidencia, dijo dos cosas pesadas. Primero, el gobierno se compromete a no cambiar las reglas. Y segundo, cuando de un ejercicio que había hecho la economista Carriquiri, ex ante, de qué pasaría si, por ejemplo, creciéramos medio millón de hectáreas más de forestación, a dónde iban los números, dijo, yo compro eso, dijo Sánchez, pero vamos, dice, no, medio millón, vamos por 1 millón más de Sí, hectáreas. no chico libre. Entonces, eso es muy interesante porque se da aparentemente, digamos, entra en contradicción contra muchas de las posiciones que vienen de dentro de fuerzas que están en el gobierno y mucho más desde fuera, que son netamente antiforestales, ¿no? Gaucho, bueno, ya lo quedó propuesto de continuar con este tema, Bueno. del tema de la forestación, porque bueno, es de rigurosa actualidad, pero bueno, aparte de actualidad, son políticas a largo plazo, así que vamos a tener tiempo de sacarle el debido jugo. Bueno. Gaucho, yo te agradezco por este año, nos vamos a volver a reencontrar en el mes de febrero, como decía yo, enero generalmente desde hace unos cuantos años es cuando paro un poco, porque hay un poco menos, bastante menos actividad y eso, pero por supuesto no te agradezco, ha sido un placer, por Bueno, supuesto, como siempre, escucharte. si sobrevives al tsunami de Argentina ahí en Punta del Este, Ya ¿no? se empezó a notar. Gaucho, te mando un abrazo, que tengas Tené un... cuidado, si cuando andes por la playa no te vayas a tropezar con algún elefante marino. Hay de todo, hay de los que se arrastran, otros que caminan también. Gaucho, un excelente fin Bueno, de año, un mejor igualmente, comienzo igualmente. y bueno, como sabes. Espero que si sacas la grande siga saludando. Por favor, eso hizo disgusto. Gaucho, un abrazo grande. Bueno, chao, chao. Que pase bien.